y la psicología de los juguetes, y pueden escribir con muy buen pulso su nombre en la ventana cuando llueve. Saben diseñar una estrategia para librar batallas con alma.